Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 22. Lola. Durante el viaje en coche, todos los recuerdos de Lola vuelven a la mente de Ignacio como una avalancha. Ella fue su mejor amiga de la infancia. Eran inseparables. Pero cuando sus padres se separaron, él se fue a Madrid. Pensó que nunca más la iba a volver a ver. Lola se pasa el cabello por detrás de la oreja y le dice: «La vida en Madrid te trata bien, por lo que veo. Eres un detective exitoso ahora». Ignacio sonríe y comenta: «A ti no te ha ido nada mal tampoco. Todos los mineros te tienen miedo». Lola se ríe. Ignacio ve un pequeño hoyuelo en su mejilla derecha. Ella responde: «Me gusta más la palabra respeto que miedo, pero no descarto que alguno tenga pesadillas conmigo. Hace un par de años tomé el lugar de mi padre como líder de los mineros, así que tuve que ganarme al grupo». Ignacio dice pensativo: «Qué raro que tu hermano no haya heredado el rol. Digo, siendo un trabajo tan masculino». Lola hace un gesto de desaprobación y exclama: «Esas son cosas del pasado. Soy la hija mayor. Era lo esperable. Además, ya me he ganado el respeto del grupo. De los jóvenes, al menos». Llegan a la casa de los Galeano y justo se asoma Guido, que volvió unos minutos antes por la puerta de entrada. A Ignacio, a quien nada se le escapa, le llama la atención el saludo incómodo entre Lola y su hermano. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Oreja, ear. Exitoso, successful. Miedo, fear. Hoyuelo, dimple. Descartar, to discard. Pesadillas, nightmares. Ganarse, to win over. Heredar, to inherit. Desaprobación, disapproval. Asomarse, to peek out. And now, let's listen to the story one more time. Veintidós. Lola. Durante el viaje en coche, todos los recuerdos de Lola vuelven a la mente de Ignacio como una avalancha.